¿quién es esta mujer? Reaccionaría de otra manera o tomaría distancia. Bien, y Jesús, por supuesto, dándose cuenta de cómo pensaba este hombre, porque Cristo, al ser Dios, lee las mentes, lee los corazones, elabora una pequeña parábola. Un prestamista, el cual tenía dos deudores. Uno le debía 500 denarios, el otro 50. A ambos perdonó la deuda, porque no tenían con qué pagar. Y este hombre, por amor, por misericordia, perdonó a ambos la deuda. Entonces la pregunta de Jesús al fariseo: ¿cuál de los dos estará más agradecido? Naturalmente, aquel que debía 500 denarios, aquel al que más se le perdonó, le respondió el fariseo. Bueno, estos dos deudores son la imagen de él y de la mujer, la pecadora pública. Porque Jesús dice: a esta mujer se le perdonó mucho. La imagen de los 500 denarios. Se le ha perdonado mucho. Y porque se le ha perdonado mucho, sus muchos pecados, naturalmente está muy agradecida y expresa el agradecimiento así, de esta manera: llorando, besando mis pies, ungiéndome con perfume. Y estos perfumes, si bien aquí no dice el valor del perfume, eran perfumes caros. ¿Por qué digo esto? Porque en el capítulo 12 del Evangelio de San Juan hay un episodio similar de una mujer llamada María, la hermana de Marta y la hermana de Lázaro, la cual, en una actitud muy pero muy parecida, y como señal de gratitud y de amor hacia Cristo, derrama sobre Cristo un perfume carísimo de 300 denarios. Acuérdense que un denario era la paga de un día de trabajo de un jornalero, un obrero. Y este perfume era de 300 denarios. Con lo cual, el perfume que derrama la mujer hoy en el Evangelio, si bien no dice el monto, es probable también que se trate de un perfume para nada barato, para nada económico. Esto nos enseña que las personas que se han experimentado perdonadas por Dios, salvadas por Dios, tocadas por su misericordia, naturalmente demuestran con gestos amor a Dios, amor a Cristo, amor a la Iglesia, la cual es instrumento del perdón. Y lo demuestran con gestos distintos: deseos de servicio, palabras de gratitud, donaciones. Hay personas que han hecho grandes donaciones materiales a la Iglesia por lo mismo, es decir, como señal de gratitud hacia Dios y hacia la Iglesia. Claro, las personas, en cambio, que no tienen fe o que no se han sentido perdonadas porque consideran que no tienen pecados, no entienden a la persona de fe, no la entienden. La consideran exagerada, la consideran fanática, dicen que no es para tanto. No entienden cómo una persona pueda donar su tiempo a Dios, a la Iglesia, donar cosas materiales a Dios, a la Iglesia. No entienden. Como hoy le pasó a este fariseo llamado Simón. Él sentía que todo eso era exagerado, era demasiado, porque él, como en el fondo consideraba algo típico de los fariseos, que no tenía pecado, que no tenía una deuda para con Dios, que no hacía falta que Jesús le perdonase, porque el fariseo pensaba en general que no tenía deuda, que no tenía pecado, entonces no entiende la respuesta de aquella persona que, por el contrario, se siente perdonada por Dios. Y muchas veces, esto se repite también, personas que no entienden, y porque no entienden, atacan a los que sí nos hemos sentido perdonados por Dios, tocados por su misericordia, y como respuesta, como gratitud, tenemos deseos, ganas de ponernos al servicio de Dios o dar de lo propio a Dios y a la iglesia. Jesús, con esa parábola, le quiere decir al fariseo que él también tiene pecados, que él también tiene una deuda para con Dios, y que si él se dejara perdonar, si él fuera humilde, si él aceptara que tiene pecados, si él pidiera perdón, si él fuera una persona más realista, admitiendo quién es realmente un necesitado de Dios, él también haría gestos de gratitud de esta naturaleza. Pero como él piensa que no tiene pecado, entonces no puede hacer este tipo de gestos y tampoco puede entender a aquel que lo hace. Y en la parábola se dice que los dos deudores no podían pagar. Es interesante porque nosotros no podemos pagarle a Dios todo lo que le debemos. Le debemos todo a Dios. Hay una deuda enorme para con Dios. Le debemos la vida. Le debemos el don de la fe. Le debemos cuando pecamos, generamos una deuda para con Él. Es una actitud de injusticia que el hombre genera con Dios cuando peca. Con lo cual hay que resarcir esa deuda, hay que pagarla. El pecado genera una deuda. Y nosotros no podemos pagarla, porque somos pobres seres humanos frente a Dios, que es todo. Con lo cual, aquel que paga la deuda es Cristo, es Dios hecho hombre en la cruz. Por eso dice la parábola de hoy que estos hombres no podían pagar la deuda. El prestamista, la imagen de Dios, dijo: bueno, ustedes no pueden pagarla, no se preocupen, la pago yo. La saldo yo. Es la imagen de Cristo que ha querido saldar o pagar nuestras deudas, sobre todo aquellas deudas contraídas a partir de nuestros pecados. Que el Señor nos dé la gracia de experimentarnos perdonados, absueltos, cosa que Dios hace sobre todo en el sacramento de la confesión. Lástima que muchas personas no se acerquen al sacramento, porque es ahí, y sobre todo ahí, donde Dios perdona de modo habitual, de modo ordinario. Y de esa experiencia del perdón en el sacramento de la confesión brotará este deseo de ponernos al servicio y hacer gestos de gratitud para con Dios, para con su bondad, su misericordia. Yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.